Visión circular, redondo, aro, gremio. Visión dimensional, medida, tamaño, totalidad. Visión total, general, universal. Como hemos dicho, la dimensión primaria trabaja su energía pensamiento con la trilogía masa, volumen y altura. La visión en estas circunstancias es bastante limitada, porque las condiciones energéticas del ser son de bajo nivel y de escasa concentración magnética. Queremos decir que su mente verá lo que sus ángulos perciben. Masa, cuerpo físico, materia densa y muy frágil. El ser en estas condiciones no ha llegado a mantener su energía estable y sana. Su vibración oscila entre grados altos y bajos. Su inestabilidad depende de la graduación vibratoria, y al producir un voltaje irregular, deteriorará sus elementos que no soportarán la carga y el desgaste. Volumen, cantidad. Elementos inútiles, densos y distorsionados que contiene esa masa pesada y grosera. La materia tiene que eliminar su densidad y su peso trabajando con la gravedad. Esto significa que el cuerpo físico podría ser más leve si el hombre se preocupara por alimentarse adecuadamente, eliminando lo inservible. La materia no necesita cantidad, sino calidad. Mantenerla sana no es complicado, solo que ustedes se acostumbraron al placer de los sentidos e ingieren todo lo posible para complacerse. Ustedes son esclavos de los sentidos externos. Hasta que no los dominen y los controlen, no podrán pasar a otros planos de existencia. Altura, circunferencia. Por lo general, son los mundos primarios que llegaron hasta el tercer grado, como en el caso de ustedes, que tienden a trabajar solo con los dos primeros ángulos, masa y volumen. La altura se activa cuando el ser entra en el cuarto plano de elevación. Es el despertar de la conciencia y del entorno. El yo se convierte en nosotros. El ser tiene conocimiento de su vida. Su interés se expande y su entendimiento se profundiza. Su mente ya no acepta explicaciones simples de fe, él quiere obtener verdaderas respuestas. Entonces profundiza en la religión, en la filosofía, en el esoterismo, en la mística, en la metafísica y en la ciencia, solo de esa manera su inconformidad se verá saciada. Este es el camino que le abrirá las puertas a otros planos y dimensiones. A través de los miles de grados que la dimensión primaria le ofrece, el ser se estará preparando para ello. Circunferencia, circular. En esta etapa de entendimiento, el ser trascendió y se encuentra en la dimensión secundaria. Su visión es circular. Su entendimiento abarca el conocimiento cósmico, el universo está a su disposición. Se convierte en un ser energético de mente clara y de cristales grabados de alta calidad. Su capacidad mental es extraordinaria, y sus circuitos cerebrales fueron conectados casi en su totalidad. Inmersión, concentración. Este ángulo de visión pertenece a los mundos regulares. El ser se encuentra inmerso en el conocimiento, entendimiento y amor hacia el universo. Su capacidad cognoscitiva es 100% universal. Su energía materia es levísima y eterna, ya no están sujetos a enfermedades, vejez o muerte. Cuando estos seres trascienden a la dimensión perfecta, dejan voluntariamente sus cuerpos, que serán tomados por los que llegan de la dimensión secundaria, encarnando en esos cuerpos que se mantienen en estado adulto y eterno. Visión circular, aro, gremio. La palabra misma lo dice, significa unión, fuerza, cooperativa. Es influencia dinámica entrelazada de circuitos extensos y vibraciones numéricas. Pertenece a la dimensión perfecta. Mente y pensamiento colectivo, receptor y emanador de cristales. Mediador entre los mundos superiores e inferiores. Alma del universo. Lenguaje.